naturaleza, donde todo su paisaje es un canto a la belleza. Yo soy un enamorado de toda su anatomía, porque cada rinconcito se merece una poesía. Córdoba, Córdoba, ¿cómo no te voy a querer? Córdoba, Córdoba, Córdoba, de la más bonita yo soy. Sabrositas.